Bienvenidos a una pausa en el camino. Cada día de esta semana vamos a hacer una pausa importante en el camino. Desde luego, esta pausa es un estudio dedicado a la palabra de nuestro Dios, pero siempre buscando una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza. Tenemos nuestro ministerio Bienestar TV en El Paso, Texas. Y estamos predicando a todo el mundo el mensaje final de amonestación. Pero antes de empezar, vamos a pedir para esta pausa la dirección divina. Oremos. Gracias, Padre, porque en estos días tan atareados nos permites hacer una pausa en el camino para meditar en tu palabra. Guíanos a través de esta pausa y bendice a cada persona que vea esta pausa y a su familia. Y prepáranos para los momentos finales. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien. Hemos estado estudiando la palabra y durante esta serie vamos a estudiar al profeta Isaías. Jugar a ser Dios serán las pausas de esta semana. Y vamos a iniciar con condenación sobre las naciones. Estaremos estudiando Isaías 13 y Isaías 14. Y antes que nada, permítanme decirles que el nombre de Isaías en hebreo es muy interesante. Yeshayah, lleva el ya de Yahweh, de Yahshua, y significa que precisamente el libro de Isaías habla de la salvación. Es el que habla más de las profecías del Mesías. Así que es muy, muy interesante. Y tenemos nosotros que aprender con esta pausa. Meditemos cómo la palabra condena a todas las naciones. Y a través del profeta Isaías nos menciona cuál era el reinado. ¿Quién reinaba en ese tiempo? Era Asiria. Asiria era el que estaba gobernando y desde luego estaba Babilonia, pero no tenía mucho poder todavía. Y el pueblo de Israel estaba sometido. Y desde luego ya estaba en la etapa de los judíos, de Judá. Y habían los reyes muy importantes. Pero Isaías estaba hablando en el capítulo 13 de esa condenación para todas las naciones que estaban cercas, ¿verdad? Y no comienzan con Babilonia, porque todavía no era Babilonia el mero fuerte, pero sí estaba en Asiria, Tiglat-Pilser III, y él era el que estaba dominando y más adelante tomó el reino de Babilonia, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que leer la palabra para entenderla. Y Dios tiene el control de las naciones, Dios tiene el control del pueblo. Y cuando hacemos esta pausa, tenemos que saber que todavía Dios tiene el control. Vamos a leer un párrafo de la pluma inspirada en Profetas y Reyes, página 366. Dice así: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la que de los imperios parece depender de la voluntad y la proeza de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos, intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. ¿Saben? A través de toda la historia humana, los hombres poderosos han querido jugar a ser como Dios, a ser los todopoderosos. Desde que entró el pecado, se levantaron como Caín, como Nimrod, muchos otros que querían ser como dioses. Y las naciones paganas que no eran del pueblo de Dios también querían ser como dioses, jugar a ser Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar que no debemos de caer en ese error. Al hacer esta pausa, tenemos que saber que Dios tiene el control. A pesar de que haya gente muy poderosa en nuestro mundo, no debiéramos pensar en ser un Dios, sino en obedecer a Dios. Y por más que los hombres tengan poder, ambiciones o caprichos, nunca van a poder suplir a nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos indica todo eso? Su palabra, la Biblia. La Biblia que nos orienta. Y a través del profeta Isaías llegamos a entender cómo Dios actuó para las naciones, para Siria, para Babilonia. Dios tenía un plan y el plan se fue cumpliendo al pie de la letra. Así que nunca esperemos ver que los gobernantes toman el control. Siempre hay un Dios detrás de ellos. Ahorita estamos viviendo también una situación interesante en nuestro mundo. Estamos viendo cómo los Estados Unidos de Norteamérica, China, Rusia, Israel, el papado, todos están tratando de tener el control. Pero no. La palabra dice que todas las naciones ya han sido condenadas. Dios tiene un control total y absoluto. Y nosotros tenemos que ponernos en sintonía con nuestro Dios para que realmente podamos vivir tranquilos en estos momentos finales de la historia del mundo, cuando ya se está manifestando que pues va a haber problemas. Estamos ya viviendo los momentos finales del Apocalipsis, donde Dios descorrió el velo para que los que estudiamos la palabra podamos entender el momento que estamos viviendo. Y no importa quién sea el rey o el poderoso, Dios siempre va a tener un control total y absoluto. Así que, pues hoy hemos visto cómo hay una condenación. Para el día de mañana vamos a ver la última gran ciudad de Babilonia. Vamos a ver que sigue el control de nuestro Dios. Pero vamos a orar, agradecer a Dios porque Él tiene el control. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias porque tú tienes el control de todo. Ahora ayúdanos a nosotros para tener el control de nuestra vida y poder hacer siempre tu voluntad y estar de acuerdo con ella. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua el Mesías. Amén, amén y amén. Nuevamente estamos con una pausa en el camino. Usted es bienvenido para que dediquemos unos instantes a la meditación en la palabra de nuestro Dios. Pero siempre tenemos que sacar una aplicación práctica para nuestras vidas. Su servidor, Álvaro Sauza, de Bienestar TV, desde El Paso, Texas, compartirá el estudio del libro de Isaías durante el título Jugar a ser Dios. Pero tenemos que orar. Hay que pedir la bendición. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú deseas lo mejor. Ahora estamos nuevamente en una pausa para meditar en tu palabra, para meditar en tu poder, para poder prepararnos para los momentos finales de la historia del mundo. Y Padre, queremos que tu Espíritu nos guíe en esta pausa. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua, el Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a ver la última gran ciudad de Babilonia. Imagínense, en el tiempo de Isaías, él estuvo escribiendo, estuvo profetizando, pero cada rey quería ser como Dios, quería ser un Dios. En ese tiempo, de hecho, los reyes se les declaraba dioses y trataban de dejar su huella como un dios y querían tener todo su dominio por todo el tiempo. Isaías, aquí en el capítulo 13, estuvo profetizando acerca de todo lo que iba a suceder. Y así vinieron, pues, un reino tras otro. Ya había tomado el poder precisamente Babilonia. Y había dominado a Asiria. Y ahora estaban desarrollándose como lo más poderoso del mundo. Y desde luego empezaron a subyugar al pueblo de Dios. Llegaron desde los diferentes reyes hasta Nabucodonosor, que fue el que invadió y acabó precisamente con el pueblo judío y con aquellos que eran fieles. Pero dentro de ellos iba Daniel y sus tres amigos, y ellos estuvieron sirviendo en la corte de Babilonia. Y hicieron labor muy importante, de manera que siguieron siendo importantes con los demás reyes después de que murió Nabucodonosor. Y ahora podemos ver que cada rey fue pasando. Pero hubo uno muy importante que fue, que la relata Daniel 5, cuando Ciro llegó y pudo derrotar precisamente a Babilonia. Y ahora venía el imperio Medo-Persa, ¿verdad? Y fue precisamente Daniel el que pudo descifrar las palabras de que iba a pasar el reino a otros. Y así vino después Alejandro, y él tomó el poder, lo murió y sus cuatro generales. Así que los diferentes reinos fueron cayendo. Y vamos a entender otro párrafo de la pluma inspirada en Profetas y Reyes, página 392, para entender precisamente cómo no pueden jugar a ser dioses, porque Dios tiene el control. Y en esta pausa vamos a tratar de sacar lecciones de este párrafo. Dice así: a cada nación que subió al escenario de acción, se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a cumplir el propósito del vigilante y santo de nuestro Dios. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba. Cada uno fracasó. Su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Así que aquí vemos cómo la pluma inspirada nos habla de los poderes mundiales, que también el libro de Daniel nos habla, y también todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y realmente Daniel dio una profecía para el rey Nabucodonosor, donde a él se le mostraron los imperios mundiales. La cabeza de oro era Babilonia, los pechos de plata, Medo-Persia, el vientre de bronce, Grecia, y las piernas, Roma, la Roma imperial. Pero luego vendrían los pies de barro y de hierro, donde estaba dividido el reino. 10 reinos que salieron, y otro reino que salió y tumbó a 3, un cuerno pequeño, que también dominó otro reino. Todos jugaron a ser dioses, y tenemos que pensar en esta pausa que Dios en realidad tiene el control. No puede tenerlo el hombre. Dios permite que algunos tengan el control. Y quizá usted pueda en esta pausa meditar en que el vigilante santo, como dice la cita, está al control. Y está al control de tu vida, de mi vida, de los imperios. Y tenemos que pensar ahora en este tiempo, ¿quién tiene el control? Daniel dice que el poderoso rey del norte, y efectivamente, tiene el control. Pero el rey del sur también está luchando. Y ahorita hay pugnas a nivel de nuestro mundo. Y tenemos nosotros que seguir fieles a Dios, porque Él tiene el control. Y no importa lo que pase o lo que venga, Dios seguirá teniendo el control. Así que en esta pausa vamos a agradecer a Dios porque Él tiene el control. Y bueno, mañana vamos a estudiar la caída del rey encumbrado. Pero por lo pronto vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú tienes el control en todo momento, porque tú nos usas para poder tener esta pausa. Bendice a cada uno que estamos en la pausa y prepáranos para los momentos finales de la historia del mundo. Y no importa quién tenga el control, en el mundo sabemos que tú eres supremo y que tú nos vas a proteger y nos vas a cuidar. Sé con cada televidente, radioescucha y bendícelo. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Bienvenidos a una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la palabra, pero con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza, desde El Paso, Texas, con el Ministerio Bienestar TV y Adelante Naturopathic Center, pero tenemos que hacer una pausa. Esa pausa es muy importante, pero tenemos que iniciarla con una oración. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos sostienes en este mundo tan difícil. Ahora, en medio de las tareas de este día, queremos hacer esta pausa en el camino y queremos que tú nos dirijas y que tú nos des una enseñanza para nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua, el Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy presentamos en la serie de Isaías, Jugar a ser Dios, el tema Caída del Rey Encumbrado. Está basado en Isaías capítulo 14. Y ahora vemos cómo ya el pueblo de Dios había podido salir de Babilonia. Ahora podía reconstruir su ciudad, podía volver a través de los persas. Sin embargo, aquí en el capítulo 14 nos habla del que está detrás de los reyes que quieren jugar a ser Dios. Porque el que empezó a jugar a querer ser Dios fue el enemigo, Satanás, que él desde el principio de la eternidad, él empezó a tener celos del Hijo de Dios. Y él quería ser parte de la deidad, quería que lo incluyeran. Y él empezó a trabajar, como decimos, por debajo del agua. Y aquí en Isaías capítulo 14, precisamente habla de eso. De cómo el que iniciaba todo el proyecto de jugar a ser Dios era el enemigo. Y desde la eternidad lo hizo. Sin embargo, conociendo lo que nos dice Isaías 14 y Ezequiel 28, vemos que detrás de todos los reyes paganos que adoraban a los diferentes dioses paganos, como las estatuas que tenían y cómo pues ellos, queriendo ser dioses, tenían otros dioses paganos superiores a ellos. ¿Para qué? Para que recordaran que el verdadero Dios que debían adorar era a Satanás, al enemigo. Pero, ¿qué sucedió con Satanás? Que ha sido vencido. Y ahí precisamente en Isaías 14 y Ezequiel 28 dice cómo iba a ser hasta destruido. Y realmente vamos a ir a la pluma inspirada, al deseado de todas las gentes, páginas 706 y 707, para leer nuestra meditación de esta pausa en el camino. Dice así: Dios podía haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral. Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo hagan prevalecer. ¡Qué hermoso! ¡Qué diferente cuando vemos a Satanás, el enemigo, cuando vemos a nuestro Dios amoroso! ¿Cómo empezó en el cielo? No lo sabemos, es el misterio de iniquidad. Pero él pecó y él empezó a hablar mal de la deidad, especialmente del Hijo. Él entraron muchos celos en él y empezó a hablar mal, ¿verdad? Y Dios tuvo alternativas, pero él dejó que la rebelión siguiera. ¿Para qué? Pues para que esas raíces de amargura salieran. Quizá tú y yo pasamos cosas similares con raíces de amarguras, de cosas que nos molestan, nos preocupan. Pero debemos hacer diferente que Satanás. Satanás se las cayó, las ocultó, empezó a hablar mal. Nosotros debiéramos ir directo con una persona, quien nos está presionando, quien nos está molestando, a quien tenemos envidia, celos, de hablar con ella y tratar de erradicar eso de nosotros. Porque si no, estamos haciendo lo mismo que hizo Satanás, empezar a hablar, hacerle política y lograr adeptos, simpatizantes. Y pues dirigió una rebelión muy grande en las mansiones celestiales, pero sin embargo, cuando llegó el momento, tuvo que ser echado del cielo. Y vino a la tierra, y aquí en la tierra hizo lo mismo. Empezó a hacer que Adán y Eva dudaran de Dios y que se rebelaran, y logró controlar la tierra y logró controlar los reyes y a todos los que siguieron con poder, y estableció dioses falsos para poder. Pero ¿cuál es el fin de Satanás? ¿Qué va a terminar? Va a terminar en un lago de fuego. Va a caer el que se cree el rey, el que quería ser Dios. Para nosotros, el Padre y el Hijo son el Dios. Nunca el enemigo. Pero vean ustedes la diferencia. El enemigo destruye, daña. Dios no. Dios es amor. Y por eso él siempre está buscando hacerlo en forma diferente. El gobierno de Dios es moral, es de amor. Esa es la verdadera fuerza que prevalece. Y nosotros debiéramos también hacer lo mismo, que cada uno de nosotros podamos ser amor y tratemos todo con amor. El día de mañana vamos a ver en nuestra pausa la puerta del cielo. Así que podemos tener la puerta del cielo. Pero hoy vamos a agradecer a Dios por esta pausa y por la enseñanza que nos deja. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque tú nos sigues guiando y porque nos das esta pausa. Ayúdanos a meditar en el poderoso Yahweh. Ayúdanos a meditar en su amor. Él es amor. Y nosotros debemos seguir el amor. Perdona si te hemos ofendido y síguenos guiando. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio que dedicamos cada día para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y desde luego hay que buscar la aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza de El Paso, Texas. Y tenemos Bienestar TV y Adelante Naturopathic Center como nuestros ministerios. Pero antes de comenzar esta pausa, vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias porque nos permites una pausa. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy y prepáranos para los momentos finales. Acompáñanos. Te lo pedimos en el poderosísimo nombre de Yahshua, el Mesías. Amén, amén y amén. Muy bien, hemos estado estudiando acerca de Isaías. Yehshua. Lleva el nombre del Padre, por eso es importante y hemos estado estudiando en esta serie de pausas tituladas Jugar a ser Dios. Hemos estado pues estudiando los capítulos 13 y 14. Hoy vamos a estudiar la puerta del cielo. Vamos a meditar en ella. Porque es muy importante entender que Dios ha abierto una puerta en el cielo. Pero Satanás ha hecho lo mismo. Él abre puertas aquí en cada reino y en cada poder, pero para sus dioses paganos. Y nosotros tenemos que entender todos los símbolos que vienen. Por ejemplo, cuando habla del dragón en las profecías, pues no es más que la obra de Satanás y de los reyes que siguen a Satanás. Por ejemplo, esto se relaciona mucho con Apocalipsis capítulo 12, donde habla de la historia del dragón en el cielo, de la historia del enemigo que hizo una guerra en el cielo contra el Padre y el Hijo. Y dice ahí en Apocalipsis 12 que pelearon contra la mujer, que es la iglesia, y querían destruir al hijo de la mujer, que es Yahshua, que nació en el año 4 antes de Cristo. Pero pues Satanás siempre ha tenido sus representantes aquí en la tierra. Pero sigue siendo un dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y así como en la antigüedad Babilonia fue el símbolo del paganismo, porque Nimrod hizo la ciudad de Babel, ¿verdad? Y luego de ahí salió el reino de Babilonia, que significa confusión. Entonces, ahora nosotros sabemos que es el enemigo, que en el tiempo de los cristianos pues fue la Roma papal, en el tiempo de los judíos fue la Roma imperial, y los demás imperios, Babilonia, Medopersia, Grecia, que Daniel los detalló muy bien en su libro profético, pero ahora tenemos nosotros también que saber que hay una puerta del cielo. Y eso nos lo presenta en el libro de Génesis, capítulo 28. Pero vamos a leer La historia de los patriarcas y profetas, página 184, para entender lo de Jacob. Dice así: en esta visión, el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde era esencial en aquel momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Qué hermoso que Dios tiene también su puerta en el cielo. Satanás la tiene en la tierra porque está en la tierra. Dios la tiene en el cielo. Y Jacob, pues ahí en Génesis 28 se nos relata que tuvo ese encuentro con Yahshua, con el Hijo. Y él no entendía, pero estuvo luchando toda la noche. Pero vio una escalera ahí en Betel, ¿verdad? Era donde estaba él, venía al encuentro de su hermano y venía muy preocupado porque el hermano venía en el nombre de Satanás a destruirlo. Era en ese entonces el enemigo de Jacob, su propio hermano, que era poseído por el enemigo. Y entonces vio una escalera, y en esa escalera vio una puerta en el cielo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que esa puerta del cielo existe. Pero esa puerta del cielo es Yahshua, Jesús, como le conocemos, y tenemos que estar viendo que está abierta. Él permitió, cuando vino a la tierra, él abrió la puerta y dejó la escalera que había visto Jacob simbólica. Ahora le dijo a Natanael: mira, ahí están. Ahí puedes ver que suben y bajan. Vas a ver el cielo abierto. Y venían porque ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba el Salvador del mundo que había quitado el abismo para que los ángeles del cielo vinieran en abundancia. Y después de eso se fue Yahshua al cielo, Cristo, y les mandó su Espíritu para que estuviera el otro Consolador, y para que la puerta siga abierta y para que puedan ir y venir los ángeles, porque ya Yahshua le arrebató el poder de la tierra al enemigo. Ya no tiene más poder. Él ya no puede ir al cielo. Ahora es Yahshua el que está con nosotros preparándonos. Así que es muy hermoso en esta pausa entender que hay quien nos está ayudando. Mañana tendremos el triunfo final de Sion. Pero ahorita tenemos que orar para que Dios nos ayude a estas lecciones que sean realidad. Oremos. Gracias, Padre, porque tú venciste al enemigo. Gracias porque Yahshua vino para dejar esa puerta abierta. Gracias, Padre, porque tú nos das esta pausa. Síguenos guiando para estar contigo en las mansiones celestiales. Te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Bienvenidos a una pausa en el camino. Este espacio tan importante para poder meditar en la palabra. Pero siempre al meditar hay que buscar aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros. Mi nombre es Álvaro Sauza, del Paso, Texas, de Bienestar TV y Adelante Naturopathic Center, ministerios a nivel mundial para servir al pueblo de Dios y a toda la humanidad. Hoy vamos a pedir que Dios nos dirija para poder estudiar de Isaías el tema jugar a ser Dios. Hoy vamos a presentar Triunfo Final de Sion. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos permites esta pausa en el camino, porque podemos estudiar tu palabra y sacar lecciones que nos ayudan en nuestra vida. Te pedimos que tú nos guíes con tu espíritu. En el nombre de Yahshua, amén, amén y amén. Muy bien, el triunfo final de Sion. Todo basado por el libro de Isaías, en hebreo, Yeshayah. Ahí está la salvación de Dios, significa el nombre de Isaías. Y como es la salvación de Dios, sabemos que hay un triunfo final de Dios. Y hemos estado estudiando cómo a través de la historia del mundo siempre ha estado el enemigo presente, desde antes de nuestro mundo en el cielo. Pero finalmente Dios va a derrotar a todos sus enemigos y va a liberarnos a nosotros, al pueblo de Dios. Así que hoy, en esta pausa, tú puedes empezar a ser libre. Simplemente tómate de la mano de Dios. Todo el símbolo del pecado se relaciona con Babilonia. En el Apocalipsis habla de que Babilonia ha caído. Ha caído la gran Babilonia y se hace habitación de demonios, de espíritus inmundos, etc. Y realmente es que los reyes que han jugado a ser Dios, los presidentes, los poderosos, dicen que hay una élite que gobierna al mundo, están jugando a ser dioses y están manipulando enfermedades y vacunas y no sé cuánta cosa para poder controlar la humanidad. Pero hay un Dios poderoso que está viendo todo eso y que no va a permitir que vayan más allá de lo que Él les permita. Por eso dice en Apocalipsis, ha caído Babilonia y va a venir la destrucción final de Babilonia y de todo lo malo. Pero vamos a leer lo que nos dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 427 y 428 para meditar en esta pausa en el camino. Dice así, los hombres se sienten inclinados a abusar de la paciencia de Dios y aprovecharse de su clemencia. Pero hay un momento en la iniquidad humana cuando es necesario que Dios intervenga y las consecuencias de esto son terribles. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. El paciente Dios es admirable porque restringe sus propios atributos. Sin embargo, no por eso el castigo es menos seguro. Cada siglo de libertinaje ha acumulado ira para el día de la ira. Y cuando llegue el tiempo y la iniquidad esté completa, entonces Dios realizará su obra extraña. Se encontrará que es una cosa terrible haber agotado la paciencia divina, porque la ira de Dios se derramará en forma tan marcada e intensa que se la presenta como una ira que no está atemperada por la misericordia, y hasta la tierra misma quedará arrasada. Ahí el profeta Isaías lo dice, vio la tierra desolada y vacía. Así que, pues Dios nos ha tenido muchísima misericordia. Imagínense desde Adán y Eva pecando, Caín, Nimrod, todos los reyes siendo pecadores, tratando de hacer el daño, los hombres tratando de encumbrarse, de tener poder, pero siempre detrás de todos sus poderes está el maligno, está la rebelión satánica. Sin embargo, estamos llegando a un momento decisivo en la historia del mundo. Ya vemos muy cerca el triunfo final de Sion. Ya vemos que los hombres que han estado jugando a ser Dios van a ser destruidos. Hay una guerra final que viene. Ahorita todavía hay varias etapas que continuar: la ley dominical, el decreto del sábado, el decreto de muerte, el fin de la gracia, la liberación, que es lo que esperamos, y luego la venida de Cristo. Pero la guerra final, dice el Apocalipsis, es la guerra del Armagedón. Ahí está la trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, preparados para cuando venga Yahshua en el caballo blanco, para cuando venga el conquistador, listo para derrotar. Quizá aquí se están preparando para la guerra de esos tres poderes con misiles, con armas atómicas, con todo lo que pueden hacer, pero Dios no necesita nada de eso. No los va a dejar disparar un solo misil. Los va a derrotar totalmente en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y vendrá Yahshua y la trinidad satánica será derrotada. Será el triunfo final de Dios. De ahí van a caer muertos para 1000 años después resucitar. Y van a ser destruidos en el agua de fuego y azufre. Pero lo importante es, ¿dónde vas a estar tú? ¿Dónde voy a estar yo? En esta pausa pensemos que debemos estar del lado del vencedor, del lado de Yahshua, Jesús, nuestro comandante supremo. Debemos seguir al Cordero por donde quiera que va. Y si seguimos al Cordero, vamos a ser parte de los 144,000 que estaremos vivos cuando Cristo venga. Así que durante estas pausas, debemos aprender no jugar a ser Dios, ser humildes y depender de Dios. Así que tenemos que orar para decirle, Señor, gracias por la luz que nos das. Así que terminamos estas pausas en el camino con esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Ahora, Padre, gracias porque nos has dado estas pausas en el camino y porque hemos logrado meditar que al final hay un solo triunfador. Ayúdanos para estar del lado de la verdad. Ayúdanos para estar del lado de Yahshua, el triunfador, para que muy pronto, cuando Él venga, podamos ir con Él a las mansiones celestiales y podamos estar con Él durante 1 milenio para ver después el triunfo final, cuando el enemigo y todos sus seguidores serán destruidos en el lago con fuego y azufre. Padre, prepáranos, que estas pausas nos sirvan para estar muy cerca de ti. Bendice a todos los que las han visto, te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde siempre.